Hola, soy Eli. En esta ocasión, quiero platicarte una de las acciones que realizamos en la Secretaría de Energía para ampliar la generación de electricidad con energías renovables como la fotovoltaica, que consiste en transformar la radiación solar en electricidad por medio de celdas fotovoltaicas, conectadas entre sí formando paneles, conformando un sistema de generación de electricidad. México, por su excelente ubicación geográfica, tiene un enorme potencial para aprovechar la energía solar. Gracias a este tipo de tecnología, podemos generar electricidad. Por ello, en la Secretaría de Energía trabajamos en coordinación con el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, FIDE, para impulsar el aprovechamiento de la energía solar a través del Programa de Apoyo a la Generación Distribuida, el cual otorga financiamiento para la instalación de paneles que permiten aprovechar la energía del sol y transformarla en electricidad para beneficio de las y los usuarios en sus hogares y empresas. Al generar su propia electricidad con paneles solares, los usuarios que antes consumían un promedio de 14 megawatts hora al año, ahora consumen solo 3 megawatts hora al año, ahorrando hasta un 76% de sus costos de consumo eléctrico. Es así como el Gobierno de México, a través de estos programas y acciones, fomenta ahorros en el recibo de la luz para los usuarios finales. Nuestro país refrenda su compromiso internacional contra el calentamiento global, como lo hizo con su adhesión al Acuerdo de París alcanzado en la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático, además de apoyar a la economía familiar al reducir sus costos de electricidad. Secretaría de Energía. Gobierno de México.